En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el lunes en hiper y carrefour.com.ar, 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en todos los aires acondicionados y lavarropas automáticos. Hasta 30% de descuento en seleccionados de calefacción y pequeños electrodomésticos. Hasta 40% de descuento en acolchados y camperas seleccionadas. Comprá también en carrefour.com.ar. Válido del 18 al 23 de junio de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.